99.5. La radio de Sauce. Sauce Radio Sauce 99.5. La radio de 99.5 de Sauce, su radio. Señoras y señores, Velaterra Hoteles. Está la hora. 4 en punto. Y un minuto. Su impresionante Laguna Azul. Laguna Azul. De lo metálico. Con su impresionante Laguna Azul. Esta es la combinación perfecta. La mejor música. Los mejores locutores. Los mejores anunciantes. Para los mejores oyentes. Somos Radio Sauce 99.5. La combinación perfecta. Solamente éxitos. Con cariño y orgullo. Desde Cajamarca. Por esa cara y cara. ese dueño que tienes quieres hacerme sufrir. Ajajay, ajajay, ajajay, me voy a reír. Con ese dueño que tienes quieres hacerme sufrir. Ajajay, me voy a reír. Con ese dueño que tienes quieres hacerme sufrir. Ajajay, ajajay, ajajay, me voy a reír. Con ese dueño que tienes quieres hacerme sufrir. Así bailamos, así gozamos con Lucero Producciones y los Chumurá. Sauce, con su impresionante laguna azul, Radio Sauce, poderío y calidad en